Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, comienzan las jornadas de divulgación Educación para la Igualdad en el IES Luis Barahona de Soto, impartidos por Gloria Rico Narváez, psicóloga, mediadora intercultural, monitora sociocultural y dinamizadora de grupos. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Presentada la Escuela de Semana Blanca, que ofrecerá a los más pequeños de Archidona un amplio abanico de actividades programadas para aprender jugando. Brillo por la calidad en el Carnaval de Archidona con las comparsas, cuarteto y chirigotas que llenaron el Auditorio Municipal José Luis Miranda. Semana bajo el título Enamórate de Archidona, que pretende hacer puente con el comercio local. Presentada la 25ª Carrera Urbana Día de Andalucía para el próximo 28 de febrero. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, tal y como estaba previsto para este día 9 de febrero, a partir de las 5 de la tarde dio comienzo las jornadas de divulgación bajo el título Educación para la Igualdad, que serán impartidas los días 9, 11, 16 y 18 de febrero en el IES Luis Barahona de Soto de Archidona por Gloria Rico Narváez, psicóloga, mediadora intercultural, monitora sociocultural y dinamizadora de grupos. La técnico ha asegurado que pretende así con estas jornadas remover conciencias en su paso por Archidona, en unas jornadas donde se va a debatir con calma y con carácter participativo los perfiles de muchas materias que son una lacra para la sociedad en la que vivimos y que sin lugar a dudas nos afecta a todos. Más de 20 alumnos participan en estas jornadas donde la participación es plural al encontrar a profesores, padres y madres, entre otros. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, acompañada por la concejala de Igualdad, Silvia García, ha agradecido a la ponente y a los alumnos el interés prestado en un área de especial sensibilidad social y en el que en el Ayuntamiento de Archidona no va a parar de trabajar activamente. Pues vamos a trabajar estas 4 tardes. El tema, un tema realmente de todo y que tenemos que atajar y empezar a sensibilizarnos con él, que es el tema relacionado con la desigualdad. ¿De dónde vienen esas desigualdades? ¿Cómo nos construye nuestra sociedad de una manera para ser personas sociales, pero a la vez nos hace diferentes a hombres y a mujeres? Vamos a aprender a detectarlo, vamos a detectar esos pequeños micromachismos diarios que vamos repitiendo sin darnos función a ese tipo de mensajes que son... van destinados a tratarlos por desigual. Y a lo largo de su día a día y su vida los va a trabajar y los va a crear personas que son diferentes. Un hombre que va a tener distintas oportunidades a las mujeres, tanto en el aspecto laboral como social, como en el de las parejas, porque tenemos un gran... Hombre, cuando empieza la malformación, porque algunas veces la línea es tan sumamente estrecha que no sabemos ni siquiera detectarla. ¿Cuándo empieza? Empieza desde los orígenes. Esto es una... referiendo al hombre patriarcal en función a la mujer, entonces es un estamento que es piramidal, donde el hombre tiene el poder, la gestión de todo el hogar, de toda la vida familiar, y la mujer tiene otro papel. Es verdad que en otros momentos históricos a lo mejor pues estaba más asumido, más asimilado, pero estamos llegando a uno. Y es verdad que en papel y en ley queda escrito, pero en la realidad no se ve tanto. Es otra cosa, ¿no? Exacto. Gloria, un último apunte por mi parte, antes de pasar a saludar brevemente a la alcaldesa de Archidona. ¿Qué te gustaría, ¿no? como redito, que todos los alumnos y alumnas que pasan por este taller... se vaya removido, porque lo que vamos a hacer es analizar mi entorno, nuestro entorno, y ver cómo... prestando conciencia. Exactamente, ¿no? Y con que se vaya removido yo ya me doy por satisfecha. Esto realmente es un tema muy personal que cada uno tiene que decidir hasta qué punto le ha calado y le duele y quiere que su vida y su día a día no esté trabajando. No haya una desigualdad permanente en él como muy atrofiada y la vamos a hacer un poco más libre y más crítica, un pensamiento más crítico. Bueno, pues tomamos buen apunte. Te prometí breve, lo cumplo. Eso sí, tengo el placer de saludar a la alcaldesa de Archi, doña Mercedes Montero. Mercedes, bien llegada. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues en un taller de igualdad, alguien como tú tiene toda la cabida del mundo porque precisamente tu semblanza es eso, ¿no? De la defiende a ultranza como primera edil del ayuntamiento, en el que haya, se establezcan puestos para que todos podamos ser un poquito más equitativos. En ese sentido, esta tarde, ¿qué lectura hace? Hombre, en principio, cualquier curso que nos lleve para que nos sensibilicemos contra la desigualdad y contra la violencia de género, es el caso del curso formativo que va a comenzar esta tarde. Tenemos que, como ya anteriormente ha dicho Gloria, pues sensibilizar a los formadores para que ellos, tanto desde el centro educativo como desde la familia, tenemos que tener en cuenta que el curso está dirigido tanto a profesores, decimos a padres y madres de alumnos, violencia de género, que posiblemente ni ellos mismos lo sepan con claridad. Precisamente unas campañas que abogamos desde el Ayuntamiento de Archidona, evitando, ¿no?, intentando poner corte, que tenéis también a los sobres, evidentemente, no transmitir ese lenguaje que sea cada día más equitativo. En ese sentido, un plus añadido a tu carrera profesional, ¿no? Evidentemente, aquí como alcalde, pero también como docente, es la educación, no hay otra. Sin duda alguna. Y entonces, pues nosotros siempre estaremos al lado de todos los cursos para que algún día podamos cantar victoria y decir: eso fue algo del pasado. Cambiamos de asunto. La concejala de fiestas, Isabel Alba, junto a Miguel Delgado, monitor de actividades, han presentado la Escuela de Semana Blanca para los días 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero, en el que se realizarán muchas actividades con los más pequeños, organizado por la empresa local Sidie Padel y el ilustre Ayuntamiento de Archidona. El precio de las inscripciones es de 15 euros y el ayuntamiento ayudará con 10 plazas becadas. La trabajadora social del ayuntamiento será la encargada de recoger las solicitudes para esta ayuda. Isabel Alba ha comentado en rueda de prensa que el objetivo principal de este curso es fomentar el compañerismo y el deporte entre los niños y niñas de la localidad. Por su parte, Manuel Delgado ha hecho una descripción de algunas de las muchas actividades que se realizarán, como juegos populares, taller de globos, papiroflexia, visita al parque de bomberos y juegos predeportivos, como el inicio al pádel y fútbol, entre otros. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí. Vamos a presentar la Escuela de Semana Blanca, que se va a realizar desde el día 22 al día 26 de febrero. Esta se realiza, la realiza la empresa Sidie Padel en colaboración con el ayuntamiento. Las solicitudes ya están disponibles para los padres que quieran escribir a sus niños en el ayuntamiento y en el silo por la tarde, en el ayuntamiento por la mañana y en el silo por la tarde. También se repartirán estas solicitudes en los dos colegios de la localidad. ¿Vale? El precio de la actividad de la Escuela de Semana Blanca es de 15 euros. Durante que se van a llevar a cabo unas actividades durante toda la semana, ¿vale? El ayuntamiento becará unos 10 niños de las familias que tengan menos recursos económicos. Las solicitudes de estos niños las tienen que recoger la trabajadora social del equipo del ayuntamiento de Archidona, y ella es la que le pedirá la documentación y emitirá el informe social de esos niños, ¿vale? El objetivo principal de este curso es el fomento del deporte y el compañerismo entre los niños de la localidad. Esperemos que se apunten mucho, que ahora este compañero que tenemos aquí a mi lado, que se llama Miguel, va a explicar todas las actividades que se van a realizar. Y animo a todos los padres que apunten a sus niños a esta Escuela de Semana Blanca. Para ya explicar las actividades que se realizarán durante esta semana serán juegos populares como pañuelito, mate, la caballería, un equipo y demás, juegos predeportivos como iniciación al pádel, fútbol, juegos acuáticos el día de la piscina, una gincana deportiva en el polideportivo, unos talleres como de papiroflexia, de globoflexia, de pintura y demás, un día de senderismo con un campeonato de orientación, una visita al parque de bomberos de la localidad y un taller de fofucha. el horario de la escuela será de 9 a 2, de lunes a viernes, y hay posibilidad de aula matinal que comenzará a las 7 y media, pero deberá haber un mínimo de 10 alumnos y incrementará el precio en 5 euros por alumno, si hay esta actividad. El programa de todas las actividades se entregará el primer día del lunes en la llegada de los niños a todos los padres para que tengan un horario con todas las actividades. Y además todas las actividades fuera del silo y del pabellón deberán ir acompañadas de la autorización paterna, materna o del tutor de los alumnos. Se ruega máxima puntualidad y atención a la recogida y salida de los niños para mayor organización en el desarrollo de las actividades. En las inscripciones no está la posibilidad de aula matina, pero a mano, que si la solicitáis, a mano mismo lo escribís para si llegamos al mínimo de 10 alumnos, llevarla a cabo. Muchas gracias. En el horario. ¿Dónde se llevan los niños? Sí, la llegada va a ser todos los días en el silo y la salida, excepto el jueves, que será la llegada en el pabellón y la salida en la piscina municipal. Muchas gracias. El carnaval de Archidona no puede dejar indiferente a nadie, les guste o no, y es que llegado el mes de febrero, el palpito del carnaval corre por las calles de Archidona entonando afinadas coplillas que parodian al extremo la versión de la sociedad en la que vivimos, eso sí, marcando una sonrisa como tiene que ser en estas fiestas. El Auditorio Municipal José Luis Miranda se quedó literalmente pequeño ante la gran expectación de público que llenó hasta la bandera el patio de butacas. Vivimos una noche en la que la familia carnavalera salió a escena dando el do de pecho para ofrecer a la mejor versión de los que con meses de duro trabajo llevan ensayando. Una velada que empezó con su particular puesta en escena de una última cena con la comparsa del Poliviejo, pasando por el colorido de unas niñas que con trajes de payaso llenaron la escena. Una particular comunión hizo de sus gamberradas a bombo y platillo con la chirigota los que faltaban. También unos divertidos viejos picarones nos hicieron reír, esperando turno en el ambulatorio con los viejos del carnaval. Y elegantes, como siempre, las mujeres del conjuro cerraron una noche de encuentros y opiniones para todos. La alcaldesa de Archidona hizo entrega de los premios, que fueron fallados de la siguiente forma. Premio a la mejor coplilla local, chirigota los que faltaban. Premio mejor paso doble, comparsa las niñas. Premio mejor cuplé, comparsa el Poliviejo. Premio mejor presentación, comparsa el conjuro. Premio mejor popurrí, cuarteto los viejos. Y premio mejor actuación, chirigota los que faltaban. Más asuntos en nuestra agenda informativa. La concejala de Cultura, Carmen Romero, ha presentado junto con la técnica de turismo, Rocío Montero, la campaña bajo el título Enamórate de Archidona, con el que se pretende incentivar el comercio en nuestra localidad. Se trata de una actividad promocional en la que se ha sumado más de 20 establecimientos de Archidona que durante el día 8 y 14 de febrero ofrecerán descuentos y promociones en sus productos. Asimismo, los restaurantes presentan sus ofertas gastronómicas para esta romántica fecha. Pues desde la Concejalía de Comercio y Turismo, en colaboración con los establecimientos de nuestra ciudad, queremos poner en marcha una campaña para facilitar la forma que cada uno quiera agradecer a su enamorado o a su amigo, la manera de decirle que le quiere. Le paso la palabra a Rocío Montero, técnico de la Oficina de Turismo, y ella va a explicar en qué consiste esta campaña. Gracias, Carmen. Bueno, pues Enamórate de Archidona se desarrolla del 8 al 14 de febrero y es una actividad promocional de los distintos establecimientos de Archidona, contando con 20 participantes entre comercio y restaurantes. Cada uno de los establecimientos ofrecen a sus clientes, tanto archidoneses como turistas y visitantes, descuento en todo o parte de su artículo, con el fin de potenciar la venta de sus productos y el desarrollo de los establecimientos de Archidona. Con respecto a los restaurantes, estos nos presentan los menús que ofrecen para la noche de San Valentín. La finalidad de esta actividad consiste en crear el ambiente de compra con motivo del Día del Enamorado. Las personas que se acerquen a estos establecimientos tienen a su disposición el carnet de enamorado de Archidona, que una vez sellado por el establecimiento será depositado en la oficina de turismo para el sorteo de una cena de dos personas en el restaurante de Archidona que elijan. La publicidad de esta actividad promocional, con toda la información de todos los establecimientos participantes, pueden encontrar en la oficina de turismo, en los mismos establecimientos y en el Facebook archidonaturismo.es. Hablamos ahora de deportes. Cumpliendo con el 25º aniversario del Patronato Municipal Deportivo, este año se celebrará de forma muy especial la 25ª Carrera Urbana Día de Andalucía. Así lo ha presentado el concejal de Deportes y Archidona Antonio Palacios, acompañado por el director del Patronato Deportivo Municipal, Juan Emilio Luque. Una cita con la que todos estamos invitados a participar el próximo Día de Andalucía. Esta carrera está abierta a atletas y amigos del deporte, sea cual sea su nivel. Lo importante, así lo han afirmado, es la participación. Estoy aquí junto al director técnico del Patronato Municipal Deportivo, Juan Emilio Luque, para presentar la carrera del Día de Andalucía en nuestro municipio. Como siempre me gusta remarcar, un evento deportivo es siempre la mejor forma de festejar porque puede participar gente de todas las edades y siempre se queda un gran ambiente de deportividad y de bienestar entre los propios participantes y el propio público. Este año va a ser una edición bastante especial de esta carrera por varios motivos. El primero es que se cumple la boda de plata de esta carrera y va a celebrarse la edición número 25. Y con ella también se va a celebrar el 25 aniversario del Patronato Municipal de Deportes de Archidona, porque esta carrera del Día de Andalucía fue la primera carrera que se organizó cuando se creó este organismo. Bien, y bueno, con motivo de este 25 aniversario se van a hacer actividades durante todo el año y vamos a ir informando de dichas actividades a medida de que se vayan acercando. Bien, uno de los detalles que se va a tener con los participantes este año es que se va a regalar una mochila a todos los participantes de la carrera. Y otro motivo que va a hacer especial este evento del Día de Andalucía es que se va a hacer la primera marcha por la integración. Durante esta marcha, todos los participantes de todas las categorías vamos a realizar el circuito como señal de apoyo a todas las personas que por diversas circunstancias de la vida tienen problemas, ya sean físicos o de movilidad, pero que aún así estas personas siguen luchando día a día para llevar una vida totalmente plena y normal. Y por ello me gustaría hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de Archidona para que, si no participan en la carrera en sí, de que por lo menos se puedan unir a esta marcha y que vean todas las personas que estamos apoyando y dando nuestro granito de arena para que se sientan plenamente integrados en la sociedad. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Juan Emilio para que comparta con todos nosotros lo que son todos los aspectos técnicos de la carrera, ya las inscripciones, los recorridos, etc. Muy bien, buenos días. Bueno, el formato de la carrera sigue el tradicional desde, por lo menos, los últimos años. Lo llamamos 25 años, la verdad que la carrera ha pasado por distintos recorridos y distintas modalidades y desde ya los últimos años pues se ha formado como una milla, ¿no? Por eso el recorrido son unos 1.600 metros, que es la distancia homologada de la milla atlética. Esta prueba, pues los participantes que pueden hacer su inscripción son las propias de las categorías habituales de atletismo, aunque variamos algo en lo que son los seniors y los veteranos. Entonces, desde la categoría pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Senior y luego Veteranos A y Veteranos B. La inscripción la tenemos abierta en la web dorsalchip.es. Ahí no hay que pagar nada, solamente inscribirse. Hacemos un llamamiento también para que, por favor, que desee participar lo haga a través de la web, que luego no tengamos problemas allí a última hora. También abrimos la inscripción en la oficina del Polideportivo, para aquellos que no tengan acceso a internet y les vean más cómodo hacerlo en persona, pues lo pueden hacer ahí en la oficina del Polideportivo. Las categorías inferiores, pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, hacen un recorrido inferior de 500 metros, como es lo habitual que estamos haciendo en los últimos años. Y luego, pues lo fundamental que ya se ha comentado anteriormente también, o como lo novedoso de este año, es la marcha por la integración, ¿no? A lo mejor estamos pensando, pues yo no estoy preparado para correr ni siquiera 1.600 metros. Bueno, pues tenemos la oportunidad de hacerlo este año andando, que son 1.600 metros. Ya veremos si hacemos 1.600 o hacemos un poquito menos, hacerlo andando, en solidaridad con todas esas personas que a lo mejor pues sufren una discapacidad y igualarnos a todos, ¿no? Entonces hacemos un llamamiento nuevamente a niños, a adultos, a mujeres, independientemente de la edad y de la condición física con la, en la que nos encontremos, para participar en esta marcha. Que hagamos de alguna forma una fiesta en torno al deporte, celebrando lo que es el 25 aniversario, tanto de la prueba como del patronato. La marcha, por supuesto, no es competitiva, es solamente participativa y solidaria, ¿no? El precio de inscripción, una vez al recoger el dorsal, tanto de la marcha como de la carrera, es de 1 euro, algo simbólico, que luego destinaremos a los propios fines de la prueba. Trofeos, también hemos querido tener este año un reconocimiento por la propia prueba, elaborando unos trofeos especiales también para la prueba, que obtendrán los 3 primeros clasificados de la categoría, de cada categoría en la carrera. Pues nada, solamente animar nuevamente a hacer la inscripción. Desde ya está abierta la inscripción en dorsalchip.es, y la prueba pues comenzará a las 11 horas desde el Paseo de la Victoria el día 28 de febrero próximo. Nada, ánimo a participar todos. Y terminamos este espacio informativo haciendo repaso a la agenda del fin de semana. Siempre que el tiempo lo permita, seguiremos con nuestra programación de carnaval. Así, el domingo 14 de febrero a las 17 horas se realizará un recorrido de la sardina por las calles céntricas en la localidad. Al término se procederá a su quema. Si todo va bien, el juego de los cántaros será previsto para las 14 horas en la Plaza Ochoada. Y hasta aquí toda la información local de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y, como siempre, les deseo una feliz semana.